la samaritana que vino por agua, aunque pecadora, pero muy sincera. No se imaginaba que ese mismo día bebería del agua que saciara su alma. El primer amor, se ganan las almas. He ahí el ejemplo, la samaritana, que su nueva vida, todos los hombres de aquella ciudad les testificaba. Hermano querido, se pierden las almas, y que ya se pierdan no quiere mi Dios. ¿Quieres tú ganarlas, cual samaritana? Pues andale y vuelve a tu primer amor. En primer amor, se ganan las almas. La samaritana, que su nueva vida, todos los hombres de aquella ciudad les testificaba, y a los pies de Cristo.